Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Y lo que estamos escuchando, y muchos lo habrán reconocido, es la inconfundible voz de Julio Cortázar, uno de los más grandes escritores argentinos, nacido paradójicamente en Bruselas, Bélgica, y quien viviera toda gran parte de su vida en París, pero era un argentino desde su concepción literaria, o de eso vamos a hablar precisamente con alguien que lo llevó a conocer y que es una gran analista de la literatura argentina, que es la escritora y responsable del Departamento de Literatura y Sociedad del Centro Cultural de la Cooperación, Ana María Ramba. Ana María, ¿cómo te va? Olivier te saluda. ¿Cómo están ustedes, amigos? Estoy en el Departamento de Ediciones actualmente, del Centro de la Cooperación. Bueno, mi recuerdo de Cortázar es haberme cruzado con él en Buenos Aires pocas semanas antes de que él muriera. Vino acá a despedirse. Uh-huh. Y tengo que recordar también que habiendo una distinción como la de ciudadano notable de Buenos Aires, se lo ignoró desde el gobierno de Raúl Alfonsín. No lo quiso recibir Alfonsín. No lo recibió, es una deuda que es muy grande que tiene Raúl Alfonsín. Uh-huh. Con nuestra cultura. Pero digamos que esta es apenas una anécdota en la vida de Cortázar, que vivió, sí, en París, fue a buscar otros horizontes, y después ese viaje se convirtió con el tiempo en un exilio, porque de haber viajado a Argentina durante la dictadura, tal vez hubiera engrosado la lista de desaparecidos. Uh-huh. Recordemos su novela Rayuela, recordemos tantos cuentos escritos magistralmente, y señalemos también que está ausente de la currícula actual de Filosofía y Letras. Mira vos, no se enseña Cortázar en la Facultad de Letras de la UBA. No se enseña actualmente Cortázar como nos enseña Humberto Constantini, y desde ya es también una nota de color que no se lea a Osvaldo Soriano. Uh-huh. Pero volvamos a Cortázar, que habiendo hecho ese viaje de retorno, digamos, a Europa, donde había nacido por ser hijo de un diplomático, uh-huh, vuelve a la Argentina porque encuentra aquí sus raíces. Podemos decir que aunque haya escrito en Europa, nunca dejó de escribir, uh-huh, sobre la Argentina. Sobre la Argentina, claro. Y digamos también que un viaje que hizo a Cuba fue para él un punto de inflexión muy importante, porque lo hizo amigo inclaudicable del socialismo. Uh-huh. Y después, digamos también, su adhesión total a la revolución nicaragüense. Donó muchos de sus derechos de autor al movimiento nicaragüense, y también ayudó económicamente a los perseguidos y exiliados de su país en distintas partes del mundo. De manera tal que la literatura de Cortázar es una literatura que corre pareja y es muy, muy coherente con su postura social y política.